Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos invitado en el estudio que hace mucho que no venía, lo hemos tenido de columnista y ahora está de entrevistado el señor Omar Grillo. ¿Cómo le va? Buen día, Renata, ¿cómo anda? Muy bien, bueno. Desde el año pasado creo nos vemos. Claro. Todavía tenemos tiempo. Feliz año. Feliz año nuevo, sí señor, claro que sí. Bueno, pero en este tiempo que no nos hemos visto vienen pasando muchas cosas, están organizando un montón y eso nos pone muy contentos y muy felices porque está bueno también dar este marco de noticias o de novedades en áreas que se van avanzando, ¿no? Estábamos hablando fuera del aire de las cosas que nos deprimen, de cómo vemos el estado de las cosas, pero hay cosas que sí, nos dan mucha alegría y sobre todo el entusiasmo y la esperanza hacia adelante de decir, che, bueno, se puede, hay marcos de organización comunitaria que siguen y que van creciendo y eso nos marca un poquito el horizonte, me parece. Contanos un poquito. Sí, yo me parece que está bueno, todo tiene su lado positivo, ¿no? Sí. Y por ahí la mirada positiva me parece que es un mundo que se derrumba, que me parece que tenemos que hacerle un ole y que se caiga porque ya no da para más. No da para más. Un mundo de injusticias, de privilegios, ¿no? De desidia, de un montón de cosas que ya se cae y se tiene que caer definitivamente. Y digamos, paralelamente, lo bueno, ¿no? Lo enormemente positivo de esto es que está emergiendo un nuevo mundo, ¿no? Que sí. Es un poco el que se está construyendo desde abajo, desde las bases, con acuerdos, con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucha fraternidad, con mucha alegría. Y bueno, es ese mundo que se viene, sí, ¿no? Me parece como que siempre, lo que pasa es que el mundo viejo es dueño de la prensa. Claro, claro, sí. Entonces, pero nosotros también tenemos nuestra prensa, que son los medios comunitarios. Claro, ¿no? Que sí. Venimos empujando otra cosa. Sí. Y bueno. Así que estamos con mucha alegría y entusiasmo por eso. Bueno, contanos un poquito, porque me parece que hay mucho para contar de lo que está sucediendo y de lo que se viene también en este sentido, con la dignidad. Contanos un poco. Bueno, ahí desde el Movimiento La Dignidad hemos creado la rama rural, lo que es Punilla, Cruz del Eje y Chilín. Y bueno, hemos hecho ahí una confluencia de productores, de organizaciones, de trabajadores y trabajadoras rurales, con el objetivo de poder generar un movimiento agroecológico acá a nivel regional. Sí. Y estamos, digamos, llegando a acuerdos porque, bueno, justamente, digamos, la idea es poder abrir la cosa, seguir abriendo y abriendo y abriendo, y invitando, convocando, promoviendo, pero el trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí estamos en acuerdos con el movimiento campesino, con algunos otros productores, organizaciones, cooperativas, algunas fundaciones también, y la idea, bueno, es poder generar una confluencia de trabajadores y trabajadoras rurales de Punilla, Cruz del Eje y Chilín en principio. Sí. En la medida que se vayan sumando otras regiones, la idea es poder hacer un movimiento agroecológico más amplio. Y estamos muy contentos y contentas porque en realidad es como una cuestión fundacional que se va a dar mañana, ¿no? Mañana, digamos, vamos hacia, como dice ahí un amigo del movimiento campesino, qué bueno que nos juntemos haciendo cosas, ¿no? Sí. No solamente rosqueando, sino también llevando ahí a la práctica y a la concreción las ideas. Así que, bueno, mañana nos encontramos en Escobas, en el campo de la familia Paredes. ¡Ay, qué lindo! Un abrazo a los Paredes. Bueno, yo fui vecina de ellos mucho tiempo. Mirá vos, estaba un poquitito más allá y sí, la verdad sí, que los Paredes son lo más. Son lo más, son sí, lo más. Sí, y sí, es un, va un agradecimiento muy grande porque, digamos, es como una base, ¿no? Porque uno necesita el movimiento, sí, necesita de estas voluntades, ¿no? Y bueno, los Paredes la verdad que tienen la mejor. Sí, además también, que, ¿no? Como la apertura de la gente que es del lugar, claro, que ve venir y pasar tantas cosas, tanta gente que realmente puedan hacer la apertura, también es un buen síntoma de que uno va por el camino correcto realmente, ¿no? Si bien ellos son súper solidarios y súper abiertos en general, pero digo, bueno, realmente poder hacer base ahí y de esto nuevo, esta semilla nueva, la verdad que me parece muy bien. Un abrazo enorme a Jesús, a Tere, al Negrito y a Hugo, que sí, son lo más. Son lo más, sí, son lo más. Y ahí, bueno, hay una articulación de Miguel Pelliza, ¿no? También, que bueno, ellos se conocen, son de claro, chicos, ¿no? Así claro. Que, Aparte, qué lindo, ¿no? También eso de poder compartir con gente que tiene la impronta de todo lo que viene pasando en el lugar desde siempre, ¿no? Porque claro, ellos te pueden dar cuenta de cómo era esto hace 50 años atrás y ver qué fue sucediendo. Eso también nos permite a nosotros, los que fuimos llegando después, ir hilvanando cómo va siendo la historia y entendiendo el momento histórico en el que estábamos. Totalmente, porque aparte ellos tienen las llaves, ¿no? Sí. Justamente, como vos decís, porque conocen el territorio, conocen la historia del territorio y saben cómo sobrevivir en este territorio, ¿no? Y cuáles son las condiciones que hay que tener en cuenta. Tienen muchos saberes. Entonces, bueno, eso que podamos ponerlo en la mesa, ¿no? Y que podamos ahí ver de qué manera podemos ir sorteando las adversidades y todo, ¿no? Pero con estos saberes ya partimos, no partimos de cero, partimos, ¿no? Ya un poquito más adelante. ¡Qué lindo! Así que la idea, bueno, es mañana es hacer un primer taller de un evento de agroecología, de formación en agroecología, con la preparación de bioinsumos, ¿no? De manera comunitaria. Lo van a llevar adelante compañeros y compañeras que pertenecen a La Foresta, que es un proyecto agroecológico que tiene La Dignidad en Buenos Aires, que está funcionando en La Matanza y en La Plata, que son compañeros y compañeras que, digamos, participaron del movimiento agroecológico en Gualeguaychú, que armaron la parte de agroecología en la UTT, que están llevando adelante la agroecología en el Mercado Central de Buenos Aires, y bueno, y donde haya una apertura hacia un interés por la agroecología, están bien, con la mejor voluntad. Así que mañana la idea es poder hacer una primera jornada de preparación de bioinsumos. Y bueno, ahí productores, organizaciones, distinta gente que está ligada a la producción se va a llevar ahí unos preparados como para ir, y vamos a pasar un recetario después también para que puedan prepararlo. Va a ser una primera jornada porque va a haber más. Mañana vamos a hacer ahí una preparación de bocachi y sulfocálcico. Y bueno, hay, digamos, toda una metodología que por ahí estaría bueno, si puede ser, en algún momento hacer otra nota con ellos acá. Sí, pero me encantaría. Para que expliquen un poco más la parte técnica, porque bueno, yo estoy en otra área. Está bien, no le vamos a dar la receta del bocalli y todas esas cosas. Este momento tienen que ir al encuentro. ¿Cómo puede hacer? ¿Es abierto a todos? Lamentablemente esta primera jornada ya está agotada de participación, porque superamos la expectativa y bueno, y por una cuestión de organización y porque no tenemos la capacidad ya de recibir más gente, aparte el espacio no daría. Así que yo simplemente vine hoy para contar un poco. Bien. Pero que va a haber nuevas jornadas. La idea es eso, la idea es que esto es una parte, digamos, como decía, fundacional y de inicio. No fundamos el movimiento agroecológico, porque esto ya viene de hace tiempo. No, mucha gente es hacer un punto ahí. Pero sí un punto, ahí un hito acá en la región y salimos a nuevas jornadas, ¿no? Y la idea, bueno, es poder generar este movimiento a nivel regional, que ya vamos a avisar ahí para juntarnos, bien, para la gente que esté interesada, ¿no? Para formar parte ahí. Básicamente con la idea de generar un polo agroalimentario a nivel regional y poder generar alimentos sanos para todos los sectores, ¿no? Porque también, digamos, uno de los objetivos no es, digamos, que lo agroecológico, lo orgánico sea para una élite, como viene siendo. Sino realmente poder generar alimentos sanos para todo el pueblo, ¿no? Con esa conciencia, y que sean accesibles para cualquier familia, ¿no? Esa sería la idea, poder llegar ahí. Creemos que es posible porque estamos hablando de circuitos donde es directo productor-consumidor, no hay intermediarios, entonces, bueno, da, digamos, para que así sea, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Así que también la idea es poder que, digamos, que todo este movimiento podamos ahí tener la organización de todo lo que es la producción, el valor agregado, la comercialización, ¿no? Poder generar en algún momento algún mercado agroecológico a nivel regional que pueda distribuir en los nodos, ¿no? Porque ya hay una organización. Sí. Por eso decimos, ¿no? Que no es un mundo que estamos proyectando, sino un mundo que ya estamos creando y que se está viene siendo. Entonces, bueno, hay que profundizar algunos procesos como para cerrar algunos circuitos para que, digamos, aquellas personas que producen, que a veces no pueden, y nos lo han expresado, no pueden salir a vender porque no les da el tiempo, no les da el cuero, poder generar algún circuito de comercialización también con acuerdos claros, ¿no? Con cuánto, digamos, le corresponde a cada uno, siempre dentro de un precio justo, porque estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, sí. No estamos hablando, digamos, de empresas ni de cuestiones, digamos, ligadas a la lógica capitalista, sino de trabajadores y trabajadoras que se incluyen en este circuito y se van generando fuentes de empleo también, ¿no? En ese sentido. Bueno, y en esto digo, la experiencia con la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, que en un punto surgió desde esta idea y todo lo que se ha avanzado, que hoy ya lo tenemos naturalizado, incluso con horario extendido, sí. Y todo ahí, pero digo también. Pero hay mucho laburo, claro. Claro, hay mucho laburo detrás de profundización de estos procesos que venís señalando, que se van dando y que en la acción nos va encontrando, porque bueno, esto que decías, las ideas están, muchas veces hay que reforzar o reformular para mantener acuerdos claros, pero hay un sendero marcado de hacia dónde, que tiene que ver con la agroecología, con los precios justos, con este acercamiento entre productor y consumidor. Con distintas herramientas, pero sabemos que el camino tiene que ver con eso, y sobre todo en esta región que tenemos a los productores tan a la mano, ¿no? Que no es que tenemos que irnos muchísimos kilómetros, está ahí. Lo tenemos acá cerquita. Sí. Tenemos acá cerquita y vemos, ¿no? También estos circuitos que son que te dan, o sea, te sorprende que un tomate vaya de Cruz del Eje a Córdoba y vuelva a Capilla, sí, del Monte, ¿no? Entonces, esa lógica de la concentración económica y del negociado de intermediarios, donde también hay punteros políticos que obligan al productor a ir al mercado y no vender acá, ¿no? Toda esa maraña hay que desentramarla y tenemos que generar nuestros propios circuitos, ¿no? Para que ya, digamos, el que participa que labure, sí, que no viva del trabajo de la otra persona, ¿no? Sí. Sino que, bueno, se ponga a trabajar y sea una parte, porque todo hace falta quien comunica, quien hace la publicidad, porque hay que llegar con la información a las familias, ¿no? Sí. Alguien también se tiene que ocupar de eso, de la parte administrativa, de la logística, intervienen muchas cosas. Y la verdad es que está bueno porque, bueno, cada cosita es una fuente de empleo, ¿no? Y todo ayuda, digamos, a que esto se vaya concretando. Y es muy importante lo que vos decías de la feria porque, digamos, en realidad el espacio de articulación de la economía solidaria por el buen vivir, que es quien crea la feria por el buen vivir y, sí, y el encuentro regional de la economía solidaria, ¿no? Ahí, digamos, está la semilla de todo esto, porque también, digamos, ahí las organizaciones que intervienen en ese espacio de articulación no son las que de alguna manera han promovido esto y, bueno, y vamos, cada uno desde su lugar va construyendo cosas, ¿no? Y sobre una base de acuerdo, porque lo estamos armando, esto... Sí. No hay una receta. No. Digamos, cada organización va... produciendo, va generando sus propias cosas y la idea es poder encontrarnos en espacios comunes donde decir, che, bueno, compramos juntos tal cosa, comercializamos juntos, bueno, vamos viendo ahí la forma de convivencia, ¿no? Y de acuerdos, pero... Sí, y de crecer en esta visión, ¿no? Y para eso siempre el proceso humano... es preponderante en este sentido porque estamos todos creciendo y aprendiendo, uh-huh, pero cuando hay acuerdos claros y caminos en común, tarde o temprano esos puntos de confluencia se dan y son potenciadores, los vamos viendo y vamos viendo cómo va creciendo cada año y eso, por más que a veces parece que no, que a veces no luce y a veces, pero es parte de ese mismo proceso, me parece, de crecimiento y está sucediendo, como decías también, está sucediendo. Ese mundo que queremos, que sabemos que va por ahí, lo estamos haciendo, estamos siendo parte de eso, mientras vamos viendo cómo la pared se cae encima, sí, también, sí, del sistema capitalista y todo, ¿no? Pero la verdad que... Sí, donde también, viste, necesitamos la articulación, o sea, o llevamos adelante algunos la articulación con el Estado, ¿no es cierto? Que hace falta, digamos, que el Estado también nos mire para otro lado. Sí. Y digamos redistribuya los recursos también hacia los sectores de la economía popular, sí, ¿no? De hecho ahora vamos a tener ahí una reunión con el Estado local para ver cómo este Estado local acompaña este proceso de la economía popular, sí, en Capilla del Monte y en la región, ¿no? Porque bueno, también necesitamos que el Estado se ponga a la altura de las circunstancias No, por ahí no trabajar juntos, pero sí articular. Eso, porque claro, sabemos que esos recursos que, digamos, que ingresan al Estado local tienen que ser redistribuidos de manera equitativa, y también los sectores de la economía popular tenemos el derecho de participar en esos recursos y participar de la discusión, ¿no? Fundamentalmente de cómo llevamos adelante la economía en Capilla del Monte, por ejemplo. Sí, sabemos que hay cierta reticencia a ejercer la participación en muchas áreas, pero bueno, se resuelve con más organización comunitaria y con más conciencia del punto y de los derechos que tenemos a exigir este acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y sabernos actores fundamentales de lo que sucede. Esto, bueno, es clarísimo, ¿no? Decís, bueno, un laburante que recibe algún tipo de subsidio, sea el potencial o lo que sea, vuelca su economía en la economía del lugar. Cuando muchas veces vemos planes de obras y demás que no vemos que queden en el pueblo o de una forma muy deficiente. Entonces sí, necesitamos ser parte de eso y que entiendan y que vayan. Yo creo que les va costando, pero tarde o temprano tendrán que tomar nota y aprender también junto con la comunidad a lo que es una democracia participativa real, porque no hay otra tampoco. O sea, ya esto es parte de la pared que se va cayendo. Este sistema donde se favorecen unos muy pocos en detrimento del resto ya no va más. No, totalmente. Y hay que abrir el juego y hay que invitar a sentarse en la mesa a los movimientos sociales y a las organizaciones que de alguna manera estamos, como vos decís, inyectando en la economía local recursos, ya sea en efectivo, por los programas, sí, ya sean recursos que gestionamos, maquinarias, herramientas, fuentes de trabajo. Digamos, nosotros estamos incidiendo en la economía local, generando trabajo, ¿no? Y generando producción y de alguna manera reduciendo los riesgos de la crisis social. Sí. Por lo tanto, tenemos el derecho de estar sentados ahí en la mesa de discusión y como decía, participar de los recursos que el Estado local tiene para distribuir, ¿no? Sí. En esa discusión. Que lamentablemente, como vos decís, es cerrada porque no hay una apertura, digamos, desde el Estado en el sentido de que cuando construye el presupuesto, convocar a las organizaciones para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos distribuir, aunque sea un porcentaje de ese presupuesto, ¿no? Ustedes que están trabajando, que están, sí, produciendo, que están, ¿cómo hacemos? ¿Qué proceso podemos acompañar? No está esa apertura, no está esa mirada. Lamentablemente esperábamos otra cosa. Vemos todavía que sigue todo muy cerrado. Pero bueno, tenemos que abrirlo. Sí. Totalmente. Tenemos que abrirlo. Totalmente. Bueno, saludos y lo mejor en el encuentro de mañana. Bueno. Me da mucha alegría que sea ahí en lo de los paredes. Y bueno, y te invito a que vengas a contarnos después sobre cómo fue el encuentro y cómo sigue ese proceso. Bueno, dale. Muchas gracias. No, ¿sí? Muchas gracias a vos, Omar. Gracias.